Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos a el podcast de Encerrados Afuera. Número 43. ¡Fua, mierda! Estamos aquí reunidos para hablar de un montón de temas que tienen que ver con la cultura pop y mucho con la cinefilia, creo. Hace mucho que no hacemos un Encerrados Afuera. El último fue antes del Bafisi. Sí. Así que pasó el Bafisi. También pasó el festival Blood Windows en Pinamar. Pasaron dos festivales. Y además otras cosas, ¿no? El fenómeno de Game of Thrones, que ustedes están siguiendo al pie del cañón. ¡Qué fenómeno! Minuto a minuto. Minuto a minuto. Algunas películas que aparecen por ahí que esperábamos y que hemos visto. ¿Cuál? ¿Por dónde quieren arrancar? Empezamos por Avengers Endgame. No, esa, por otro día. No la vio nadie. Pero, igual, no, hablemos igual. A mí no me gustó. No, yo no la, no la entendí. Yo no la terminé. Es larguísimo. Yo la vi dos veces. No, ninguno vio Avengers. Che, bueno. Bueno, entonces, y además empieza ahora Cobra Kai, ¿no? La segunda temporada de Cobra Kai. Sí. Que es lo que para mí me tiene más ansioso. Podemos hacer un podcast de lo que queremos ver. No vimos nada, pero queremos ver eso. Quiero ver la segunda de Barry. Segunda temporada de Barry. Que ya arrancó. La Copa Libertadores. Cómo sigue. La final de la Champions, vamos, en vivo. Vamos. Se nos está yendo la gente, boludo. Estamos perdiendo público en este boludeo. No, bueno, hacemos un repaso del Bafisi, ¿les parece? Como para arrancar. Bueno, vamos a hablar del Bafisi, pero ¿qué les parece si nos dedicamos a hablar más de las películas que creo que es lo que brilló, sin lugar a duda, en esta edición 21 del festival? ¿Vieron mucho? ¿Vieron poco? ¿Vieron más o menos? ¿Vieron algo? Vi una docena, más o menos. Ah, viste bastante. Vi bastante. En el medio me enfermé como... A mí me pasó lo mismo. ¿Sí? Yo vi como 40 y no, en el medio me enfermé. Un exceso. Un poco menos por ahí, pero me enfermé. ¿Cuatro películas por día? Y un promedio, sí, más o menos, o tres. Y vi cosas interesantes, cosas intrascendentes, cosas muy malas, cosas muy buenas. Lo que pasa en todos los festivales, ¿no? Claro. Siempre ves un poco de todo. ¿Qué les parece si hablamos de las que están... De las que se pueden conseguir. De las que están ya en Liberarte. Las que se están dando vueltas, las que... ¿No? Bueno, y algunas para que se anote, alguna que digas, no, quiero recomendar fuertemente esta, que eventualmente llegará al alcance de la gente. ¿Y qué querés? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Vos querías hablar de Herzmel. ¿Para qué? No, yo de Herzmel no quiero hablar. Pero le dijiste antes. La nombré como una de las películas que habíamos visto y. Entonces no hablé, bueno, no me gustó ninguno de los dos. No. Entonces no hablé. A mí me gustó. ¿Pero por qué fueron a verla? Si Porque yo soy un boludo. Porque yo soy un boludo. Sí, él es un boludo. Yo soy un boludo porque pensé que una de las cosas que no iba a pasar era que se pusieran la gorra, que se recontra pusieron la gorra. Y yo quería ver el comienzo de Herzmel y si no estaba buena, ir a ver otra película. Ajá. No me dejaron entrar. Porque había empezado ya. Bueno. Y volví a la sala. Volví a la sala en la película que yo estaba viendo. Y nadie me preguntó, no había nadie para no dejarme entrar. Y digo, la puta madre, ya es una cuestión mía. Te dejan entrar a la que no querés. Claro, la que no quiero puedo entrar todas las veces, entrar y salir con libertad absoluta. La que quiero ver, no, a falta de uno, dos personas, un acomodador y un policía diciéndome, no, no se puede. Hace más de 5 minutos que empezó la película, guau. Bueno, así yo la fui a ver porque yo las dos que vi de Alexander Rosperdi me gustaron. Y entonces quería ver esta. Y aparte, había entendido que no. A este no le gustan. A Pablo no le gustan. No, no es que. No. Tampoco, no. No. A mí me gustan. Yo había visto Queen of Earth. Y. No, vi dos o tres, ya ni me acuerdo. Pero... Queen of Earth a mí me parece un poquito floja. Pero tiene alguna cosita. A mí me gusta bastante. Y la anterior, que es la que actúa el Beastie Boys y no sé quién más. También me había gustado. Está bien. Está bien, pero tampoco es. Wow. Bueno, pero qué sé yo. ¿Cuántas películas wow ves por año? Yo creo que Alex Ross Perry es el cineasta que uno quiere que sea mejor todo el tiempo. Que tiene buenas que ideas. Está bien, que tiene, está bueno lo que hace. Si quiere tener a Claude Sevigny en su película, la tiene. Si quiere tener un Beastie Boy, lo tiene. Hmm. Pero después. Pero. Sí, pero bueno. Y Herzmel es un poco eso también. Es no, como, para mí es. No tiene mucho que ver con eso, sino que quiso hacer. Es una apuesta que la juega de. no sé si de provocadora, pero sí de extrema, un personaje, el de Elizabeth Moss, otra vez con Ross Perry, haciendo una especie de rockera reventada. Uno puede pensar enseguida identificarla con Courtney Love, si querés, inclusive más excesiva, que no la soporta nadie, como al borde de la locura todo el tiempo, que parece que además de ser una reventada, está, parece que está un poco loca. Y bueno, es como lidia el entorno con ella, sus músicos, su manager, su familia, y no pueden lidiar. Y el tema que trata son, de lidiar, claro. Claro, son cinco escenas. La película dura 2 horas y cuarto, está dividida en 5 escenas largas. Sí. Donde es una performance de ella extrema, filmada medio cámara en mano todo el tiempo, en algunas y otras no más. Hay una sola que está en ella en rehabilitación en su casa, que es como la más plácida de todos, si querés, y la más que uno más soporta, y también la más tensa, porque uno no sabe si está por enloquecer de golpe o si va a seguir calma. De hecho, lo más interesante de la película es cuando ella entra en ese proceso de intentar ser una persona más centrada y normal, que porque está como el riesgo de que explote a cada rato. Entonces la película en la última, si querés, últimos 40 minutos... Al estar en ese estado, se vuelve más interesante porque tiene como una cuota de suspenso, si querés decirlo de una manera muy amable, sí, o muy positiva, que lo previo no lo tenía, donde vos ya entendés por dónde va, y la película lo que hace es recargarte todo el tiempo. Y la verdad que es... Entiendo que la propuesta de la película es justamente eso, que uno no soporta al personaje, que uno le sea cuesta arriba lo que está mirando, que sea repetitivo... Pero macho, yo la pasé muy mal y no me parece una buena película porque haya logrado la incomodidad del espectador o que sea insoportable. Me parece, no sé, como un ejercicio medio pavote. No sé vos qué pensás, Pablo. Eso mismo. Bueno. ¿Qué otra película tenemos en carpeta? Mirai. Mirai es todo lo contrario. Mirai. Sí. Mirai es magia pura. Mirai es una película... Es una animación de un director que ya ha estado en Bafisi, que ha hecho también varias películas, pero que por primera vez rompe su propia tradición, por decirlo de alguna forma, y se empantana en el, hermosamente para acampar ahí en el territorio Ghibli, ¿no? En cuanto a temática, estilo de animación y etcétera. Y logra una película un poquito más barata, claramente, que las de Ghibli, pero con una grositud absoluta, con profundidad temática, con vuelo, con... Claro, tiene como una, muchas ideas. Una incursión al delirio cada tanto muy bienvenida, porque es la historia de un niño que a partir de que nace su hermanita y él se siente como relegado, celoso porque los padres se dedican a él. También los padres son personajes bastante simpáticos, interesantes. El padre es un colgado que de golpe se descubre que tiene que empezar a ocuparse de la casa. Y entonces en ese momento de celos que está viviendo el chico, que debe tener unos 5, 6, 7 años, no recuerdo, cada vez que sale al patio, la película lo que te propone es que entra como una especie de plano surrealista donde empieza a hablar con personajes. ¿No? Personas y personajes, y se transporta a lugares, claro, físicamente, a lugares, sí, a lugares y a tiempos distintos. Y lo lindo de la película es que... psicofuga, claro, de aprendizaje, si se quiere, de conocer sus raíces, de establecer nuevas amistades con personajes que forman parte de su futuro o su pasado. Y lo lindo es que la película nunca te explica... cómo es que cada vez que sale al patio pasa eso, o sea, yeah, simplemente pasa. Y estás viendo un delirio sin explicación, pero que en ese mundo propio que la película propone le cierra ahí a los personajes. A mí me encantó. Es muy buena, es muy muy buena, realmente tiene mucho vuelo. Estuvo nominada al Oscar, no estamos descubriendo la pólvora con esto. Es una película que se estrenó en Cannes el año pasado y ya empezó haciendo ruido con eso. Y tuvo un recorrido maravilloso y bueno, nada, esto terminó nominada al Oscar. Estamos casi resaltando una obviedad, pero como esas cosas pasan un poco desapercibidas, está bueno que no pasen, porque por ahí hay gente que dice esto que es y no le da bola. Busquen Mirai y traten de verla, vale realmente la pena. Se consigue por ahí. Yo la que vi, que me acordé recién cuando hablaban de Mirai, es Ocos In, otra de animación con influencias de Ghibli. De hecho, el director trabajó en un par de películas de Miyazaki y en otras del sello. Y que es también una historia de, en este caso, una chica que debe tener unos 12 años, que en un accidente, apenas empieza la película, se le mueren los padres. Y, pum para arriba. Sí. También un poco clave Ghibli. Sí. Y se va a vivir con su abuela, que tiene una posada, de esas típicas posadas japonesas. Sí. Y empieza a trabajar con ella. En este lugar se hace amiga de un grupo de fantasmas. Cada uno viene de un lugar diferente y con características diferentes. Y en este caso no hay tanto delirio visual por ahí como o en la historia como el que decían ustedes recién, pero tiene momentos muy divertidos y con mucha ternura, y que resulta una película que está buena para ver con niños alrededor. Perfecto. A pesar del comienzo súper duro y a pesar de muchos momentos difíciles en los que se habla de la muerte, pero bueno. ¿Las películas de los hermanos Davis se consiguen por ahí? Bueno, no sé. Ah, sí, sí. Por Julian Temple, sí, sí, sí, sí. Las de Ray Davis y David Davis. Hay que tener paciencia, pero. ¿Dónde se encontrás? No, se encuentran, pero hay que tener paciencia para que lleguen. Ah, claro. Hay pocos seeders. Claro. Bueno. Pero ZTV. Ah, bueno. Claro, porque en realidad son telefilms de la BBC. Claro, sí, hechos para la BBC. Y ZTV se especializa en eso. De hecho, acá Julian Temple, que las presentó a las dos, las dieron consecutivas, yo las vi juntas también, una tras de otra, decía que contaba que en realidad iba a ser una película sobre Ray Davis, que ya había hablado con Davis, que es siempre fue bastante amigote, pero que cuando Dave Davis se enteró, se enojó. ¿Y a mí qué? Dijo. Sí, exactamente. No me querés a mí, no me querés. Exactamente. Guacho. Si no haces una conmigo, no te hablo más. Entonces Temple tuvo que ir a la BBC y decirle, che, miren, tengo esta cuestión, me dejan hacer otra, y bueno, dale, andá a hacer otra. Dos por uno. Y las dos están muy bien, sí. La de Ray Davis tiene el condimento de que es el compositor de grandes canciones que son usadas como apoyo sonoro ante cada historia o anécdota que cuenta Ray Davis. Que está buenísima, pero después pasó algo muy, muy simpático cuando terminás de ver la película, que está construida alrededor de un día en el que Ray Davis sale a pasear por su barrio, sí. Y va contando mientras camina un montón de anécdotas, ¿no? Y después hay obviamente imágenes de archivo, y es intercalado con él entrando a una especie de escuela, creo que es una escuela, que es el primer lugar donde él tocó en vivo, se sienta a un piano y demás. O sea, son los dos momentos en que está Ray Davis hablando, son en ese piano sentado en la escuela y caminando por el barrio. Y decía Julian Temple cuando terminó la película, en esa instancia de preguntas y respuestas, pues le preguntaron cómo era Davis, cómo era, pues tiene una personalidad bastante extraña, ¿no? Parece que está todo bien, pero después está todo mal, es un tipo bastante difícil de acceder. Y él, que Julian Temple, que es amigo de toda la vida, le preguntaban, ¿cómo es él? Y él dice, es como vos lo describís, yo por más que sea amigo, a veces no llego a entenderlo del todo. De hecho, lo que pasó es que el primer día, cuando lo fuimos a buscar a las 6 de la mañana, él ya estaba listo con el trajecito, el sombrero, todo recopado para salir a filmar. Y al otro día, vamos a hacer lo mismo, vamos con todo el equipo, le tocamos timbre, no abren. Uh-huh. Tardamos un rato y abre diciendo, no, yo no tengo, no váyanse, porque yo no quiero hacer nada. Y dice, pero está todo el equipo acá, tenemos que hacerlo. No, yo hoy no quiero hacer nada. Y Julian Temple le dice, bueno, ¿me das por lo menos tu saco y tu sombrero? Entonces, la mitad de las tomas que se ve de lejos a Ray Davis caminando es Julian Temple con sombrero y saco. Y que te lo digan después de la película es un poco, que si se fue la puta madre. Entrás en una muy, muy buena. Y la película a mí me parece muy buena. De Davis, no tanto. Pero igual su gran personaje. Es un personaje quizás igual, hasta más curioso. Siempre está, siempre está. Sí, sí, quizás hasta más curioso porque entró como en un mambo medio new age, espiritual, medio raro, que lo hace muy interesante. Y las entrevistas están buenas porque están en un lugar que está cerca de donde vive él, sí. Que es un acantilado. Un acantilado, sí. Y hay paisajes, así que están buenísimos. Y el tipo va caminando por ahí mientras va recordando su vida y después se sienta al borde del mar con las gaviotas que se apoyan al lado de él, se paran al lado de él. No, a mí lo que me encanta es que me da la sensación, cuando se filmaron esas películas, que es muy reciente, que los hermanos ya, o sobre todo este Dave Davies, ya tiene como una tranquilidad, o la tranquilidad esa de entender y no preocuparse cómo es el otro, cómo es el hermano, sí, que él mismo describe. No, bueno, él es un estúpido, ya está, es un idiota. Es un pelotudo. Es un pelotudo, sí, y ya está, qué sé yo, como diciendo... Ya, él no se pelea más, ya entiende que su hermano es un pelotudo, sí, está, y el hermano se muestra como un pelotudo en su propia película, cuando se pone un poco arisco con algunas cosas, pero me sorprende cuando, hablando de los Kings, dice que los extraña. Eso es muy llamativo. Viste el momento en el que dice, fueron los mejores momentos de su vida, fue estar con ellos, extraña estar con ellos. Que Ray Davies diga que extraña a alguien, sí, que uno tiene como un personaje muy hosco, viste, a mí me sorprendió. Bueno, y después las canciones. Merchandising. Bueno, estas dos películas están, se consiguen, igual que London de Modern Babylon. ¿La viste? Sí, sí, la vi. La tenía hace años, pero con subtítulos en inglés. Complicada para ver con subtítulos en inglés. Claro. Pero bueno, aproveché y la vi acá con subtítulos en español. Y es un trabajo increíble de archivo en el que Temple muestra o cuenta la historia de Londres usando muchísimo archivo y usando también entrevistas a, digamos, viejos pobladores, a viejos, claro, que vivieron todas esas épocas. Que viejos ingleses. Viejos y viejas ingleses que cuentan cosas de la historia de la ciudad. Un gran laburo. Esa también se consigue. Bien. Yo vuelvo a la sección Bafisito con una más que me gustó mucho, que es Asterix y el secreto de la poción mágica. Esta está dirigida por Alexander Astier y Louis Clichy, que son los mismos que dirigieron la anterior, que es Asterix y la residencia de los dioses. A diferencia de la anterior, que está basada en uno de los mejores libros, si no el mejor libro de los de Asterix, esta nueva, la de la poción mágica, es un guión original, o sea, no está basada en ningún libro, y es una movida fuerte y grande porque son esos libros y esos personajes que son medios totémicos. A pesar de que por ahí mucha gente no lo sabe, Gozzini y Uderzo, los creadores, dibujante y... perdón, guionista y dibujante, fallecieron ya hace tiempo y fueron dejando la posta, primero el guionista, y el dibujante tenía otro guionista que lo ayudaba, y ahora hay artistas nuevos, digamos, que hacen alguna cosita que va saliendo cada tanto de Asterix. Por ende, esto era como una movida jugada, y la verdad es que sale muy indemne. Es muy respetuosa del universo, entiende bien cuáles son los mecanismos del humor, y a nivel visual está buenísima, como la anterior, que es mucho mejor, claramente, porque parte también de un gran libro, y es mucho más divertida, tienen por ahí un poquito más de onda. En esta hay alguna cosita medio cuestionable, como cuasi robots y cosas así que aparecen. No, está bien como lo hacen, pero decís, podríamos haber evitado esto y éramos más felices todos. Pero es muy divertida, está buena la idea y tiene pura alegría, por lo cual recomendadísima. Bueno, ¿cómo se llamaba esta? Asterix y la poción mágica. Ah, cierto. Está dando vueltas, subtitulada por ahí. Bueno, una que está dando vueltas también por ahí es el documental sobre Freaks and Geeks. Sí. Ah, a mí me gustó bastante. Está bien, es un documental cuadradón. Solo es importante para el que haya visto la serie. Es así, claro. Si no viste la serie, te va a importar tres cominos. Porque aparecen todos los actores. Hablando de lo que fue grabar, de cómo cambió un poco la vida. Aparece absolutamente desde los actores hasta directores, productores, los que posibilitaron que la serie estuviera en un canal, que les costó un montón. Lo interesante de la serie, más allá de que cuentan todos los pormenores de la serie en sí, de la grabación, es también lo que hay alrededor de lo que es la industria o la competencia televisiva en Estados Unidos, que es un delirio, y las razones por las que a la serie le fue pésimo. También eso está bueno, porque el que no conoce eso, un poco entra en un mundo que desconoce. Es un segmentito dentro de... una hora y media cuadrada y totalmente televisiva, ¿no? Que no entiendo por qué quedó en la sección cine sobre cine. Ah, eso tampoco. Pero dejando esos detalles de lado, es un documental funcional que está buenísimo. Si viste la serie, es un reencontrarse con todo. Yo siempre digo lo mismo cada vez que vos decís un documental correcto y cuadrado. De 30 documentales que yo veo, 27 son así. Bueno, y entonces justamente lo que resta es... Es complicado hacer un buen documental. No, bueno, pero entonces... No, perdón. Eso es lo formal. Ahora, entonces, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que te cuenta? Claro. Si qué es lo que te cuenta queda reducido a un conocimiento previo puntual, como esto, el visionado de una película, bueno, ya a nivel documental es funcional a... No, vos podés ver... Es que a veces puede ser muy cuadrado, pero estar contando algo muy interesante... Que va por otro lado, eso es creo que es la diferencia. No, pero este documental vos lo podés ver sin haber visto la serie. Lo que pasa es que hay cosas que te dirás, mucho más si viste la serie. Sí, eso pero es lo que digo, que o sea, no lo vas a ver porque es una serie que no viste. Es muy raro que alguien vea un documental 20 minutos, bueno. A los 10 minutos ya decís, bueno, esto no me interesa. Y puede ser, pero... A menos que digas, no, justo está, no eso, sé, quiero ver a Jane Frank. Vuelvo a lo mismo, eso te pasa con el de Ray Davis también. Y eso te pasa con el de con no, porque, más de la mitad. No, digo. Porque todos revisten por ahí otro interés. Esto es algo mucho más... Digo, es un tipo, es un músico que está haciendo... Digo, es un músico exitoso que vos no lo conocés. Bueno, a ver qué onda. No, pero es lo mismo porque cuando te suena una canción que vos conocés de Kings y él te está hablando de una cuestión y te pone la canción, a vos te repercute en la cabeza de una manera mucho más... Importante que si no la conoces. Y si no, es probable que ese documental te haga escuchar The Kinks. Como pasa con Freaks and Geeks. Con esto de Freaks and Geeks, lo que a mí me parece es que si lo ves te parece un embole. Porque no tiene nada que ver con el tono de la serie. Digo, no es un mal documental. Pero no es algo que te seduzca y digas, ah, voy a ver este documental a partir de ahora porque me cambió la vida. Digo, voy a ver la serie esta a partir de este documental. Eso me refiero, que a veces los documentales tienen como un plus de la construcción o del tema, cómo está hecho y cómo está llevado a cabo. Este es un documental meramente funcional. Sí. No es nada malo, es simplemente para quienes vieron la serie. Eso digo, ¿no? Creo que los que vieron la serie tienen un plus y el resto lo puede ver tranquilamente. Sí, lo puede ver tranquilamente, pero a chupar un huevo. Sí, como el 80% de documentales que se ven. Porque insisto, o sea... El ejemplo de Ray Davis te puede llevar a ver algo o escuchar algo más. Yo no creo que haya alguien que se coma todo el documental de Freaks and Geeks y diga, bueno, voy a ver esta serie. ¿Y por qué no? Porque tres personas me dijeron que se fueron de la función precisamente porque no les interesaba. Fueron a ver algo, no había, entraron a ver esto y dijeron, la verdad que no... Es como el gran chiste del que me estoy quedando afuera todo el tiempo. Es lo mismo que te puede pasar con el documental de Barbara Rubin and Exploding New York Underground, por ejemplo. Ah, ese lo quería ver. A mí me encantó, pero obviamente, si no tenés la más puta idea ni quién es Andy Warhol, y sobre todo Barbara Rubin, no sabés quién es Barbara Rubin, no sabés quién es Jonas Mekas, y bueno, qué sé yo no te voy a decir anda a estudiar, simplemente te puedo decir aguantá, fíjate si te gusta el documental. Lo mismo le podría decir al de Freaks and, al que entró y no le interesaba Freaks and Geeks. ¿Qué sé yo? Te hubieras quedado y hubieses... Entendés todo. Si vos no viste Freaks and Geeks, ves el documental y entendés todo. ¿Quiénes son? ¿Lo que pasó? ¿Qué serie es? ¿De qué va? La entendés toda. Si te aburrís con esa, te aburrís con cualquier otra cosa. Una cosa que yo digo muy seguido y me parece muy bien, el problema de aburrirse es más problema del que se aburre que de lo que está mirando. Porque es así. Y sobre todo con Freaks and Geeks, que es un documental cuadrado, lo que sea, chato, básico, pero no hay manera de aburrirte con ese documental. No hay manera. No te puedes aburrir. Pero bueno, cada uno... Bueno, yo vi un documental que por ahora no se consigue, pero que... Pero dentro de poco. Estén atentos a ver si se consigue dentro de poco. Que es A Punk Daydream, se llama. ¿Cuál era ese? Estaba en la sección música, dirigido por un tal Jimi Hendrix. Lo que hace este Jimi Hendrix es seguir a un grupo de chicos que son punks y viven en una especie de comunidad que vive de una manera bastante informal en la calle. Lo sigue ahí en su vida diaria. Eso por un lado. Después, por otro, se mete en los suburbios medio selváticos de Yakarta y convive con un par de tribus que todavía existen. Y después, por otro lado, recorre un poco Indonesia y muestra cómo la modernidad está avanzando sobre esa naturaleza tan frondosa que tiene este lugar tropical, así que sí. Es todo verde por todos lados. El documental es una combinación de todo esto, muy bien filmado, con momentos donde te das cuenta que el origen de Jimi Hendrix es la fotografía y el video arte. No es largo el documental, son unos 70 y pico de minutos, pero y que son muy entretenidos y que te saca, te meten en un lugar totalmente nuevo. No salí con ganas de conocer Indonesia todavía, pero sí de ver más sobre este lugar y sobre estos personajes que son unos punks medio... Pero tenían una extraño. Banda, ¿qué onda? No, los pibes son punks directamente. Claro. Son, están delincuentes. Vestidos en la cultura punks, punk, van a ver bandas, o sea, son... antisistema y claro. Todo, pero no es que forman parte de una banda. Bueno, eso es muy recomendado y cuando aparezca avisaremos. Pasalo, si tenés link, avisa. ¿Qué más? Bueno, hubo de todo un poco en la sección medianoche. Yo no fui muy fan de algunas de las películas que vi, pero me gustó. No sé si vi alguna de la sección medianoche. Yo vi una. The Scoundrels. Eso. Me gustó The Scoundrels, está bien. Es una peli que vale la pena pegarle una mirada, como una rareza. No esperemos una super película como de la sección nocturna de hace 10 años que salía saltando de felicidad. Sino... Ahí yo no puedo dejar de tirarles un poquito de las orejas a los del festival por eso, porque sí, antes había como otro espíritu en las medianoches y cambió muchísimo, como que está medio armado porque tiene que haber una medianoche y no sé si este año hubo un gran título, ¿no? Me perdí His Master Voice, que vos la viste. Yo la vi, sí, qué decirte, a mí me quemó el cerebro His Master Voice. Está bien, parece. No sé si es una película para medianoche. Quizás una película más para vanguardia y género. Porque no tiene momentos de felicidad, de género, eso que decís, ¡guau! ¡Qué bien la estoy pasando! Sí. Es verdad que tiene momentos de género, momentos delirantes. El director es George Palfi, que es el de Hackle, el de Taxidermia y en Delirios por el Estilo. Esas dos son las que yo vi. Que son películas bastante particulares. Películas donde uno no sabe con qué se va a encontrar nunca. Tipo, le gusta jugar con las formas. De hecho, Hackle era una película muda. ¿Se acuerdan? Sí, gran película. Que Hackle creo que quiere decir hipo. Mucha gente era, en realidad era claro, eso. El sonido era. Y era un hipo que se contagiaba en un montón de personajes. Es, ¿no?, un director muy, muy interesante. Yo por eso era de las que más quería ver el festival. Y me dejó un poco frío. Está bien igual. Creo que tiene que ver también, viste que en los festivales a veces pasa, depende en qué momento del evento te agarra. Sí. Si lo agarras al principio, por la mitad, al final, a la noche, a la mañana, cansado, hastiado, o viste tres bodrios y el cuarto lo ves ya desconfiado. Sí. O viste tres películas increíbles y esta al lado de las otras. O sea, no sé, siempre eso varía. Y creo que a mí me agarró en un momento en el que me estaba quemando el cerebro el amigo George Palfi. Creo que eso habla mejor de la película que de mí. Quizás es una gran película y yo todavía no la supe encontrar. Tiene momentos muy buenos, tiene una premisa que es una locura. No me digan que la recuerde porque va a ser imposible. Pero y tenía un momento en el medio que era... Decía, le estoy viendo algo espectacular, lo mejor del festival, y después volví a caer en una zona medio anodina, ¿viste? Como es una película que... La montaña rusa. Sí, sí. Pero bueno, es para ver. La verdad que si debo recomendarla, sí. La puedo recomendar tranquilamente, pero con reservas, ¿no? Porque es amigo para... Como todas sus películas, digamos. No son películas para cualquiera. Taxidermia, ¿te acordás? Uh-huh. Taxidermia. Un poquito más oscura quizás, sí, de las otras dos. Es un chabón particular. Chabón bravo. Sí, vieron, alguno de ustedes creo que vio Seder Masochism de Nina Palin. La vimos ambos, a vos te gustó un poco menos que a mí. Yo la disfruté mucho. No, la después verdad, la pensaba. Mucho, después, mucho. El día de la cena de Pesaj la pensaba y. Sí, qué buena película. Sí. No, yo la disfruté mucho. Y es así inexplicable que esté en la medianoche. Ah, eso está en medianoche. Inexplicable. Pero vimos a las 6 de la tarde. Música, qué sé yo. No, eso no es una película. Hay música. No. Hay música. No, sabía que estaba. Hay delirio visual. Ah, no sabía. La sección nocturna. Es una locura hermosa, muy divertida. Está muy bien. Es la nueva película de Nina Paley, que es la que hizo Cita Sings the Blues, que instantáneamente la puso a compartir y en Creative Commons y qué sé yo. Supongo que con esta película va a ser algo similar porque le fue muy bien. Es una película de bajo presupuesto, pero con una animación muy efectiva y muy efectista. Y un montón de canciones que nos conocemos todos, ¿no? Y es muy ingeniosa también, porque es la historia... ¿Qué era? La historia detrás de... Las Pascuas judías. Claro. Es la tradición desde Moisés... Moisés y los judíos yéndose de Egipto, claro, atravesando el desierto. Bueno, sí. Lo que se recuerda en las siete pestes, sí. Digamos, todo esto en orden cronológico, pero cada acción o cada momento de la historia que cuenta está musicalizado con canciones pop, de rock, de todo, sí, tipo. Sí, que está desde Zeppelin a... Claro, donde lo que hacen es resignificar la letra. Que es adaptada, que parece que quiere, está contando lo que estamos viendo, cuando sí. En realidad la canción va para otro lado, pero. Y ese trabajo es muy, muy, muy ingenioso. Y lo que hace es, todo el tiempo estás pensando a ver qué canción va a venir. Sí. Y eso es muy divertido. Y la película es la verdad que es muy graciosa, yo me reí mucho. Sí, está buena, es una de esas pelis que. Animadas, interesantes para adultos. Sí, ese es. Que no abundan y que está bien. Se vuelve un poquito repetitivo a veces, pero es parte del asunto. Sí, es repetitivo. Y después está Swing Kids, que es la película coreana, una mega producción de un grupo de muchachitos que hacen tap en un campo de prisioneros. Por ahí una cuestión en la guerra que los prisioneros, por el Pacto de Ginebra, habían firmado todos los países en guerra que los prisioneros iban a ser bien tratados. Entonces... La pasaban mejor los prisioneros que los soldados de propios, ¿no? Y en ese marco, en un campo norteamericano, tienen prisioneros a muchos coreanos y colaboradores que los tienen ahí encerrados y terminan formando como una agrupación de bailarines de tap. La película está muy bien, está protagonizada por una estrellita del pop, del K-pop, el pop coreano. Entonces en las dos funciones, las dos primeras funciones, había fans. En la primera yo no estuve, pero parece que era Delirio Beatle. Claro. Chicas gritando y qué sé yo. ¿En serio? En algún momento se besa con una chica y no, ¡eh! No. Y toma. Cosas así. Lo que le daba color, en la que yo vi también había fans. Como la función privada para críticos de Avengers, que la gente reacciona con los superhéroes. Y son profesionales, supuestamente. Bueno. Hay de todo, ¿no? Deja la locura para otro lado, dijo. Pero bueno, está bien esa película. Y después la que está muy bien, que está. Dos que estaban en la sección películas sobre películas también. Una es el documental sobre Alien, que está bien, está bueno, vale la pena. Es un docu que le suma un poquito a la mera anécdota. Y está bueno todo lo que cuenta, está bueno enfocar en Alien. Este es el aniversario. Se llama Memory, The Origins of Alien, y vale mucho la pena. Y después la otra película que también está bien es Stan and Ollie. Sí, está buena esa. Está muy bien, muy bien. Porque es una película muy cariñosa con sus personajes. Y los actores están excelentes. John C. Reilly y Steve Coogan haciendo de Laurel and Hardy. En sus últimos, el último momento de la carrera, digamos, donde ellos ya estaban haciendo una gira como de regreso, haciendo pequeños gags y qué sé yo sobre las tablas. Entonces salen de gira y esto es como un registro de ese último momento. Y está muy bien, demuestra mucho lo que era la mecánica entre ellos, que se querían mucho más allá de algunas diferencias. Y es una película sana, esas películas es un término de mierda, pero en realidad... Para toda la familia. No, pero la ves y decís, puta, qué lindo que es ver una peli así, vale, ¿no? Que sí, que está bien, que es bien intencionada. A mí me pasó eso con, quizás no compartan esta, porque es una película que a casi nadie le gusta, pero la de los Farrelly sobre los tres chiflados. Me pasó lo mismo, me pareció una peli, un homenaje súper cariñoso, no excedido como sus películas, ¿no? Viste que no, me acuerdo que no había demasiados o casi ningún chiste escatológico, que si bien a veces son festejables, a veces para mí son simplemente escatológicos. Pero la película sobre los tres chiflados que tenía, que hicieron los Farrelly, me acuerdo que tenía, me había parecido esto mismo que estás diciendo vos con la de... Sí, esta está muy bien, ellos, insisto, brillan, y es un buen momento. La verdad que es una película que pasó bastante desapercibida, por desgracia, de los Uffizi, y es una película, claro, un poquito más grande, pero no lo suficiente como para trascender, no se estrenó, no se va a estrenar. Nada. ¿Y alguno de ustedes vio alguno de los rescates que hubo? Sí, yo. Tampoco soy muy amigo de estos rescates, ¿no? En cuanto a eso, a la idea del rescate, tengo mis opiniones que me las voy a callar. Lo que pasa es que a mí me pareció que había, o casi todas eran... Yo no sé qué sentido tiene rescatar una película que dan en Telefe cada 15 días. Primero tendrían que haber... Para mí tendrían que haber hecho otra sección. Cuando Harry conoció a Sally. Sí. No sé, me parece que es... El gran Lebowski, un año después de su aniversario, que estaba bien el año anterior, o Karate Kid. Sí, a mí esas películas no... Entiendo que sean películas que no son fáciles de ver, como pasó, que yo sí fui a ver... La de John Demick, Diamantes en la Noche, Tiro de Gracia, que también Tiro de Gracia, de Becher. O alguna de otra que vaya en la línea del rescate o el festejo pop de Karate Kid o Duro de Matar y demás, pero que sea una película de otra, de una, no sé si segunda línea, pero sí no tan conocida, sí, que igual tenga un... Sí, tener un par de mega hits y algunos, claro, hits por descubrir. Sí, hubiese sido por ahí más feliz. Esto termina siendo medio raro porque también, de última, que sea una sección en sí sola y dejar de lado Tiro de Gracia y Diamantes en la Noche me parecía por ahí un poquito más astuto. Sí, no tiene mucho que ver. Pero bueno, igual, qué sé yo. También entra en rescate Diamantes en la Noche. Pero para por ahí... Es que eso es más un rescate que cuando Harry conoció a Sally. ¿De dónde la estás rescatando? Claro. Sí, ¿Cuál es el rescate? No, es solo la oportunidad de ver en pantalla grande una película ya ultra reconocida. No, a mí me dio mucha alegría ver Alien, que es el aniversario, y verla en sala me pareció alucinante porque no la había visto así y porque es una película de muy de climas, ¿no? Entonces, un Gaumont sala 1 de esa película fue una experiencia increíble, sin duda. Es obviedad, pero Eighth Grade está muy bien. Es una película de Bob Burnham. A él no le gustó. ¿La odiaste? Me aburrí un poco. No, me gustaron algunas cosas. Me gustó mucho la primera media hora, más o menos, y después me parece que se cae. Pero hay cosas increíbles en esa primera media hora. Como, por ejemplo, cuando ella llega a esa fiesta a la que... fue medio invitada con la malla pone la malla y va hacia la pileta y está como contado en tiempo real cómo va llegando a la pileta, que en un lugar que no conoce a casi nadie, con gente que potencialmente la podía bardear mucho. Sí, a mí me gustó mucho esa película, la verdad que tengo grandes recuerdos. El personaje de esa chica es increíble, aparte está esta dualidad de ella que la va de chica popular en los videitos de YouTube, sí, y cuando apaga la cámara se quiere matar, todo, o sea, esa cosa me parece muy buena, como lo maneja ella. Estuvo entre algo también de Diego Llorente, un amigo a quien le mandamos un abrazo, que quizá esté escuchando esto, un documental muy interesante sobre el crecer en las provincias y sobre todo en el campo en España. Salimos y fuimos de ahí a cenar con varios amigos que habían vivido, españoles que habían vivido esa experiencia, y claro, es el reflejo de algo que casi no está pasando, ¿no? La vida en el campo cada vez es más rara, o sea, pasa acá en Argentina, ¿no? La migración a las grandes ciudades que va haciendo que los pequeños pueblos queden sin prácticas y sin gente y sin algunas prácticas. Esto es como una vuelta a una España un poco más cercana a los 80s. a través de algunos niños, pero uno en particular, y muy interesante, un retrato muy, muy cariñoso que está muy bien. También se llama Entre Algo. Muy recomendable. Documental español, yo vi Apuntes para una película de atracos, que sí, me parece que está muy bien también. León Simignani. Yo vi Cantares de una revolución. También la vi, sí, a mí me gustó. Entré en una, es está muy como bien, todas las películas de Ramón Luis Bande, que son planas así, si querés, aburridas. Que no se mueve. Una cámara fija, en todos planos fijos, que te están contando en un lugar que pasó una cuestión. Estaba ambientado, ¿dónde fue esto? Asturias. En Asturias, en Oviedo. ¿Qué otro lugar? No me acuerdo, pero bueno, es la historia de los familiares de los caídos durante la guerra civil. Sí. No me acuerdo qué años fue. Porque año 35, 36. Entre 35 y 37, sí. Y en el medio, bueno, Nacho Vegas, que le pone el cuerpo a... va leyendo algunas cartas o algunos textos de los que pasaron por esas historias, y va cantando canciones tradicionales de la época. A mí me, la verdad, si te sentás a mirar eso y entrás, el viaje está buenísimo, la verdad. Y esta que decía Apuntes para una película de atracos es muy entretenida porque es alguien que quedó obsesionado con la historia del Robin Hood de Vallecas, que fue un ladrón de bancos que agarraron, creo que en el 2007 o a mediados de la década pasada, que se metía por los túneles, las alcantarillas de de la ciudad, no recuerdo qué ciudad, y robaba un montón de bancos con su banda. Y era un pibe joven que era hijo de un gran también ladrón de bancos, y con parte de la banda del padre y parte de una banda nueva, robó un montón de bancos, lo atraparon, quedó condenado a muchos años, y este director le empezó a mandar cartas a la cárcel porque le quería hacer una entrevista. Y eso se transforma en una relación en la que el ladrón nunca quiere mostrar, por cuestiones judiciales o legales, mejor dicho, no puede mostrar su identidad, pero con estas ansias de exhibirse y de mostrarse, participa muy activamente de la película dedicada a él, contando cómo es que robaba. En un momento él puede tener salidas de la cárcel y se pasea con el auto junto con el director, mostrándole las alcantarillas, por dónde se metía, contándoles cuáles eran sus estrategias. Es muy, muy curiosa la película. Yo recomendé mucho Bed Blondes, pero no tenés una opinión del todo formada. Me falta ver completa la última media hora, porque fue una de esas películas que vi tarde, un día que había sido muy largo. La primera hora la pasé muy bien. Es una locura indescriptible. No sé, es un guión que nunca sabes para dónde va a ir, con personajes muy, muy raros. Nunca va pasando lo que vos esperás o suponés que va a pasar. Y después de una hora me dormí. O mejor dicho, empecé a resistir qué feo momento en el que uno resiste la película que quiere ver, ¿no? Sí, la quería ver y no podía, me dormía y no sabía cuánto tiempo me había dormido, me despertaba, seguía viendo y ya estaba, la película estaba en un lugar totalmente extraño, claro, ¿cómo llegaron hasta acá? No, tengo que ver esto. Me dormí de nuevo y así. Claro, que estabas muy cansado porque tenés distintos momentos, ¿viste? Cuando uno está muy cansado que te puede llegar a dormir media hora, ya ahí no tiene sentido. Sí. Pero está el otro cansancio que es bastante común, que te puede, a mí pasa de 5 o 10 películas, que sí. Un momento que me duermo, no sé, 2 minutos, un minuto, pero ya con dormirte esto, o si querés 5. Sí. Pero con dormirte eso, ya sabes que después no te dormís más, como que te despabilás. Y el tema es que... Sí, es una siestita. Así que son un par de minutos. Descansaste, estás... Pero hay algo que es muy molesto, que vos sabés que si te dejás llevar y te dormís 2 minutos, te vas a despertar... te vas a despertar enseguida y vas a seguir. Pero no querés, no, decís, voy a aguantar. Y ese momento en que aguantás la pasás tan mal, porque se te caen los párpados, es horrible. Te duele la cabeza. Sí, yo lo que creo que sentí era, si me dejo... Si te entregás, no te despertás más. Si me entrego, sí, me despierto cuando prenden las luces. Bueno, te pasó un poco. Más o menos. Sí. ¿Y a vos te gustó más o menos? A mí me gustó más o menos, sí. Yo tengo que decir que la vi en dos partes, porque mirá. Me pasó un poco como Jota. Pero bueno, después tuve la oportunidad de ver una segunda parte. Y la primera mitad, no sé si la primera hora, pero sí la primera mitad, me causó bastante gracia un par de momentos. Pero sobre todo lo que me gustaba era esto, que no sabes para dónde va. Me sí. parece que llegaba a lugares muy raros. Me jodía un poco el personaje. Hay algo físico, seguramente porque me hace acordar a algún pelotudo. Siempre pasa eso, ¿viste? Cuando uno dice, este tipo me cae mal, y vos decís, ¿pero por qué? Si lo que está haciendo no tiene nada de malo, el personaje está bueno. Bueno, había algo que a mí no me cerraba y me molestaba, y todavía no sé bien por qué. Y se intensificó en la segunda mitad. Sobre todo cuando empieza a haber chistes escatológicos, con gente que come mierda, cosas que a mí no me gustan ni en la de Paz, ni en Saló me gustan, entendiendo que va por otro lado. Digo, a mí los chistes con mierda me sacan de la película, no entiendo cuál es el chiste. Y se empezó a poner intenso con la escatología. Y parece que exageras, pero no me acuerdo porque yo la había visto. Sí, no hay tanto, pero hay un par de cosas. Son muy chiquitos y son dos chistes, sí. Dos minutos. Sí, pero bueno, lo estás contando como que son 40 minutos de gente tirándose caca. No, para nada. Esa escena es cortita, pero para mí es innecesaria. Y es algo que ve en la tele también. Sí, sí. No sé, no es gracioso. Y después hay otros momentos que... Lo que me pasa con la película de la segunda mitad es que... Digo, no, claro, quizás haya sido yo en ese momento, que no estaba de mucho humor. Pero lo que voy para es que... Para mí hay algo de eso porque... Para mí... Para mí ahí... Yo te vi después de que viste la primera mitad y estabas que no podías con tu entusiasmo. No era para tanto. Dije que me parecía que estaba bueno. Pero y la segunda mitad me pasaba que... ¿Viste cuando una película es claro que está siendo graciosa, pero a vos no te causa gracia? Vos decís, bueno, acá hay algo que está fallando. Y eso se repitió durante casi toda la segunda mitad y a mí se me cayó por un barranco la película y me pareció hasta tonta por momentos. La última escena... Esa que vos abriste los ojos y decís, ¿cómo llegaron acá? ¿Cómo? Sí, bueno, sí. A mí también no me parece nada graciosa. Entonces salí diciendo, no, le bajo el pulgar. Pero bueno, no sé, fue una experiencia rara verla. A mí me parece una gran película, más allá del chiste de la caca. Pero además eso, me gusta mucho, me parece que en un momento en el que las películas narrativas están muy encerradas en sus estructuras y en contar cosas predecibles y obvias, encontrar una película tan salvajemente... Digo, hay una película que se llama Diamantino, que se dio también a Esteban Fisi, que es un poco eso, que es un tipo que vive una realidad, tiene unos sueños medio salvajes y qué sé yo, y también no sabes por dónde va, no sabes qué esperar, pero me parece que es una película absolutamente calculada desde una frialdad que no me gusta. No me parece una película mala, pero me pierdo el interés rápidamente. Con esta me parece que es una peli que te desafía todo el tiempo. Y eso lo celebro mucho. La quiero volver a ver y como un boludo entré a ver Herzman. Así terminamos de dar vuelta por el Bafisi. Pero mirá qué bien hiciste, porque así terminamos el Bafisi casi. ¿No? Mirá qué mal que hice. Claro, terminaste con Herzman. Yo por suerte al otro día fui a ver Mirai. Y terminé mi Bafisi con Mirai. Terminé para el orto el Bafisi. Puteando de la puerta, puteando... No, aparte de una función tarde, mismo. Salimos 1:30 a.m. Sí. Película con menos onda la que podía verse en ese momento. Que no era para programar a esa hora. Bueno, yo salí a la 1 de ver esto. Claro, por eso, nosotros también salimos a esa hora. Bueno, no sé, son una película que mejor no ver a esa hora. Punto. Y ya que volvimos a Herzmel, podemos cerrar esta visita por películas que valieron la pena. Hubo muchas otras que no vimos, que tuvieron muchos buenos comentarios, y otras que vimos nosotros también, pero que quedaron ahí. Y que podemos hablar en otro momento. Cuando volveremos. Porque seguro que algunas de las nacionales se estrenarán en el Malva, en la Lugones, en el circuito habitual. Sí, bueno, Argentina vi muchas. Yo vi un par más, pero bueno, dejamos para ese momento. Para el momento de estreno, para darles apoyo en esa situación. Sí. Terminó Bafisi y 3 días después, casi literalmente, sucedió otro festival, pero en la ciudad de Pinamar. Se llama Blood Window, Pinamar, obviamente. Ah, como Ventana Pinamar, pero sangriento. Sí. Ventana Pinamar sangrienta. Ventana sangrienta. Y esta es un festival que se hizo por segunda vez. Viene de un mercado de cine que es Ventana Sur, cuyo desprendimiento dedicado al cine de género, pero como mercado cinematográfico, es este Blood Window, Y el año pasado se decidió hacer de él un festival para abrir la pata de exhibición, digamos. Y este año el festival tuvo mucha más fuerza, una estructura un poquito más firme, mayor, con más ambición y mayor alcance. Y nos tocó trabajar en el festival a nosotros, así que no podemos hablar mucho de lo excelente que estuvo. Pero sí, la experiencia. Hubo dos situaciones, una que fueron proyecciones en sala, donde se pudieron ver películas de los últimos años, del último año, y una colada de 2017 que se llama The Evil Within, que creo que hemos hablado acá de la película. No, íbamos a hablar y vos no me dejaste y dijiste, esperemos a que se dé Blood Window. Igual hablamos tantas veces en distintos lugares, por fuera de acá, que yo ya estoy cansado de decir siempre lo mismo. No sé dónde hablaste, pero... No, y con vos, digo, con gente. En lo cotidiano. En lo cotidiano, y después de la proyección en Pinamar, digo, ¿no? Es como... Yo me cansé de hablar de ti, me cansé de defenderla. Bien, hubo ahí... ¿Hay alguien que la ataca? Sí, porque es una película también muy atacable, digamos. Bueno, vamos a hablar de la película. Se llama The Evil Within, la dirige Andrew Getty, alguien que falleció, un millonario, el nieto de J. Sí. Paul Getty, del famoso magnate petrolero, Andrew... Andy quiso pegarla en Hollywood y empezó por el lugar erróneo, ¿no? Haciendo una película. Pero fue así, posta quiso pegarla en Hollywood, vos decís. Bueno, yo creo que el tipo tenía que hacer una película. Dicen los que estaban ahí que parece que estaba buscando como consagrarse. Ah, mira. Y empezó por el terror a partir de experiencias propias. Muy jodida se nota, o eso es lo que transpira de la película, porque se nota que el que hizo eso tiene algunas huellas en su pasado, seguramente en su pasado como infante, y en su pasado no muy pasado, porque era adicto a la metanfetamina, y hay también algo ahí de una... mirada subjetiva extraña. No, corrida. De hecho, la película, ahora comentaremos bien de qué va, o una línea sobre qué va, pero tiene una lógica interna, media onírica, que hace pensar hasta en los efectos de alguna droga, tipo esta cosa de sueño dentro de un sueño, de no saber si lo que estás viendo es real o ficción, o si es parte de pensamientos en tu cabeza, o si te está pasando... En realidad, o sea, la película tiene una lógica así. Sí, muy pesadillesca, no es, digamos, del lado soleado. Claro. Esto del sueño dentro de la realidad. Y sus sueños son eso, son pesadillas y son todos densos, son muy ambiguos, algunos se entiende bien para dónde va, otros no, se puede sugerir o está medio a libre interpretación. Y eso es lo que hace de la película... una película bastante particular, extraña o única en algún punto. Enferma también, ¿no? Enferma, una película enferma y enfermiza que te aliena como espectador. Suena a Inland Empire. No es mala la... Por lo que están diciendo ustedes. El problema que tiene la película es que es muy amateur todo. Es que hay dos betas de la película. Claro. Tiene eso, que es muy fuerte, está muy bien hecho... por esto, por caprichoso, por efectista, pero todo bien. Y como mucha, positivo, mucha inventiva tiene en ese mundo. Salvajemente sí. Creativa. Y después tiene una restricción desde contar una historia. La película se propone tener un relato y ese relato falla, para empezar por los diálogos y sobre todo por los actores. Los actores, porque implica una relación de este niño protagonista o adolescente, mejor dicho, protagonista con su hermano, que a la vez está en pareja con una chica, y toda esa relación afectiva o no entre ellos, familiar, es como una telenovela llevada a cabo de una manera muy pedorra, justamente por esto, por los diálogos son medio insólitos y todo lo que pasa y las actuaciones que son muy clase B y las puestas de cámara y como que hay una torpeza. Es una película que se hizo durante 15 años, hay una torpeza en todo eso y hay una tensión muy fuerte, y eso se nota desde cómo está filmada en todo lo que tiene que ver con la parte pesadillesca, que es de a ratos hasta virtuosa, porque hay ideas visuales muy muy buenas y están muy bien explotadas, hay muchos efectos y cosas que funcionan muy bien, mientras que el otro está como más descuidado. O sea, y si en ese decís... descuidado se olvida de la lógica, se olvida de unir cabos, se olvida o se caga en muchas de esas cuestiones, que quizá también tenga que ver con que el director falleció y la película terminó un productor siguiendo un poco los deseos. O porque este Andrew Getty no tenía ni puta idea cómo hacer cine y era totalmente impulsivo y quería hacer una película como di lugar. Por eso hay cosas, esta cosa que dice Pablo, muy jugadas y creativas, es quizás de la inconsciencia de no saber lo que estás haciendo y se te ocurren cosas espectaculares. Sí. Que si sos muy riguroso en lo formal, decís, no, esto no se puede hacer. El tipo no sabía lo que se podía hacer y lo que no, y se mandaba a hacer cualquier cosa, algunas salían muy bien y otras eran realmente espantosas. Y esto que decís vos de la lógica de Inland Empire, imagínate eso mezclado con The Room, más o menos, ¿no? Para que te des una idea de los extremos que toca. Sí. Claro, a nosotros nos tocó escuchar a alguien que, hola Fernanda, hablaba de eso como lo malo, y en realidad a mí me parece que eso no... termina siendo más anecdótico que dañino. Sí, es una porque es todo una lo que pasa es tan grande y todo lo otro es tan fuerte y te inunda tanto la cabeza y te deja tan impregnada un malestar y unas cosas de incomodidad, que termina siendo como, sí, bueno, el lado malo o el lado débil de la película. Sí. Pero todo lo demás es tan fuerte que trasciende, o sea, inclusive claro, la propia película. Es tan jodida y tan podrida todo, tan tan mala onda, que eso tiñe todo. Y una película que te deje esas sensaciones, para mí es algo importante. Digo, no hay muchas películas que vos salís diciendo, por Dios, que acabo de ver, sáquenme esto de la cabeza. Y esta lo logra. Lo logra y es una peli que volvés a ver y redescubrís cosas. Sí. Digo, hay grandes momentos. Es una película muy recomendable desde ese lado, quizá con estas advertencias, pero yo creo que ante todo es una película que hay que ver. Después no vas a ser indiferente. No hay forma de que salgas indiferente porque te exige y te lleva por lugares muy distintos. O sea, no vas a decir, ah, bueno, una película más. De ninguna manera, porque no lo es. Y eso creo que es algo, es la parte más fuerte que tiene, ¿no? Muy recomendable. Sí, bueno, muy recomendable, por lo menos como una experiencia extrema. Hubo otras películas, no vamos a hacer un seguimiento de todo. Bueno, se dieron más. Nacionales, se dieron, internacionales, sí. Se dieron películas de festivales. Estuvieron por recorriendo, digamos, la ruta cinéfila, como Mandy o Infabric, que de hecho se están dando, mientras grabamos esto, se dieron ya Infabric y Mandy se van a dar unos días. Son películas, claro, que hablamos. ¿De Infabric hablamos? Sí, el Festival de Mar del Plata, creo que hablamos. Sí, yo la vi ahí, pero después no me acuerdo. Bueno, se va a estrenar en Argentina, así que... Si hermosa última, película. Hablamos de esa... ¿Hablamos en ese momento? ¿Hablamos en ese momento? Sí. O si querés hablamos ahora. No. Bueno, hubo mucho para ver. Desgraciadamente, una peli que sí podemos recomendar que está dando vueltas por Liberarte es The Kid Who Would Be King, sí. Que es de la película nueva del director de Attack the Block, Joe Cornish. Ah, es una película, hablando de películas bien intencionadas y para ver en familia, esta lo es a full. Es una película como las que ya no se hacen o las que no abundan, de niños, adolescentes, que uno de ellos descubre la espada Excalibur y obviamente a partir de eso se termina transformando en una especie de neo Rey Arturo. Y tiene que salvar a Inglaterra. Y tiene que salvar a Inglaterra, el mundo, por supuesto, después, porque... De las guerras de Morgana y sus oscuras. Claro, vienen unas bestias del infierno del... ¿Cómo se llama? Se llama El chico que iba a ser rey, The Kid Who Would Be King. Y es una película de aventuras rey para toda la familia de esta de hace 30 años, ¿viste? Que sin guiño, o sea, ¿viste? Hoy este tipo de películas están plagadas de momentos de humor con guiños pop. Canchereadas. Y un montón de cositas así. Y esto no tiene nada de eso. Es como una película, si querés... naive, ingenua, así que antes no eran así, pero bueno, hoy al lado del cine pop que se hace en este sentido, queda como una película quizás de modé, ingenua, inocentona, si querés, pero es súper consciente de eso, y quizás es un poco larga, pero es una película de aventuras, sí. En a todo nivel, y para chicos, y para típica para toda la familia, y muy bien contada. Este Cornish para mí es cosa seria, después de Ataque de Block y después de esto, si querés, al lado de la otra es una película, no sé si menor, pero sí es menos sorprendente. Esta es muy clásica la película, y la otra tenía unos momentos muy, muy buenos. La otra, uno pensaba en Carpenter, si querés, no me acuerdo cómo era. Pero esta. Pero eso va por ahí. Eso está pensando, que estaba era más showdante. Y esto es más, no sé, me hace acordar a. ¿Se acuerdan esta de Barry Lyndon? La de. El joven Sherlock Holmes, acá se llamó El secreto de la pirámide. Me hizo acordar ese tipo de películas. Sí. Como una cosa de aventuras. Sí, es básicamente una de aventura adolescente. También puede ser, no sé, un Cuenta conmigo. Sí, pero fantástico. Fantástico. Donde no deja de tener mensaje copado y no remarcado como tontos. Barry Levinson, acerca de Barry Lyndon. No, Barry Lyndon es la película, sí, de Kubrick. Tiene un mensaje en contra del bullying y qué sé yo, porque bueno, nada, la unión hace la fuerza y hay que salvar el mundo, muchachos. Sí. Bueno, se consigue por ahí también. Pero está dando vueltas, es una peli muy, muy piona. También, bueno, de Evil Within también se consigue, ¿no? Se consigue, hace un par de años. Sí, sí. Pero el festival tuvo como una segunda también propuesta muy interesante, que fue la más exitosa, si nos ponemos a contar la gente que fue, digamos. Porque fue una propuesta en el bosque en la que se daban clásicos todas las noches. Era la segunda pantalla. Claro. O sea, había una pantalla clásica de cine. Sí, en un teatro. En un teatro de Pinamar, que estaba muy bien, una buena sala. Sí, muy lindo. Y después en el bosque se hizo un evento que fue el que se llevó los aplausos y la multitud, porque había una cantidad de gente increíble desfilando por ese lugar. Y es esto que dice Javier. Vos te metías en el bosque por un caminito muy bien armado, con lucecitas, como una especie de previa de una aventura. De hecho, a mí me tocó, todas las veces que entraba y salía, pero sobre todo, obviamente, cuando entraba, escuchar gente que iba caminando. Y había chicos que no querían seguir porque no sabía dónde iba. Y eso era genial. Era una sensación de ¿a dónde estoy entrando? Era de noche. Sí. De fondo se escuchaban ruidos. Como sonidos que estaban de fondo en el camino escuchaba, había parlantes puestos por los costados, sí. Luego se escuchaba ruidos, sonidos de ambiente, claro. Como ruido de ambiente que era de terror antes de que empezaran las películas, y había gente que entraba y los muchos chicos no se animaban a seguir porque dicen, no, pero no quiero entrar al bosque, no quiero seguir metiendo más en el bosque y con estos ruidos, porque no sé qué me voy a encontrar. Entonces decían, no, hay una película, no, yo ahí no entro. Y eso es genial, porque ya te preparan como el escenario para justamente lo que vas a ir a encontrar. Una película de terror en un lugar que era como una olla gigante, que estaba muy bien armado, con una pantalla gigante, se escuchaba espectacular. Y ver ahí Martes 13, Carrie, Gremlins... El exorcista. Poltergeist. Yo vi varios pedazos, porque lo bueno de esto es que entras, salís y ya la viste varias veces, ves un rato, vas, comes algo y volvés. Sí. Digo, para uno que las vio todas muchas veces, ¿no? El que no vio ninguna, no podés despegarte de la pantalla, pero... Había mucha gente sentada mirando. Muchísima gente. En el momento del Exorcista había cerca de 2.000 personas. Ese fue tremendo. Y con Blair Witch también había muchísima gente. Entera la masacre de Texas y fue una especie experiencia y ver eso, aparte todo el tiempo estoy pensando, es una de las películas más jodidas que yo vi en mi vida, junto con La última casa a la izquierda de Wes Craven, todo ese cine de terror de primera mitad de los 70, bueno, El exorcista inclusive, todo eso, como un cine que ya no se hace tanto, o todo lo molesto o lo jodido que tenía esas películas, hoy pasan por otro lado, pero antes pasaba por la textura, por los personajes, esa especie de redneck extremos que tiene Texas Chainsaw Massacre. Verlo en pantalla grande y estar pispeando a ver qué pasa con la gente es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y también ver también lo que pasa con la gente a nivel ritmo cinematográfico, o sea, cómo soporta determinadas cuestiones. Por ejemplo, El exorcista es una película que en sus diálogos no hay música. Es una película muy, muy, muy seca. Yo no me acordaba, hacía mucho que no la veía. Y ver a, no sé, 2000 personas en silencio, ¿no? Salvo 4 o 5 boludos que siempre están mirando el celular y diciendo boludeces, pero el silencio que se generó al aire libre, en el medio de un bosque, mirando El Exorcista, donde solamente están las voces de los diálogos, fue muy, muy fuerte, muy impresionante ver eso. La verdad, como experiencia fue espectacular. Sí, estuvo muy bueno. Me hubiera gustado ver todas, pero bueno, uno no puede. No, yo, creo que nos sorprendió a todos los que trabajamos en la organización de esto, porque era mucho más fuerte y poderoso, y la gente al costado, vos entrabas a la sala, tenías que caminar unos 100 metros montaña arriba, y viste en subidita, en bajadita, o sea, zigzagueando, era un camino entre árboles para llegar ahí, y del lado de afuera, digamos, fuera del bosque, había patio de comidas con carritos, había una pantalla con DJs, qué sé yo, y actividades que se hacían durante el día. Y a partir de las 8 se bajaba la música y tenías un DJ ahí quemándote la cabeza con música electrónica, que por ahí no era la más feliz, pero estaba ahí. Y los carritos que seguían hasta las 12, 1, 2, hasta que se terminaba la comida. Hasta que se terminaba. Menos el último día. El último día fue una maratón que empezó a las 8 de la noche con Gremlins y terminó a las 7 y cuarto de la mañana con Cuerpos Invadidos de David Cronenberg. ¿Cuántos llegaron hasta el final? 20 personas. Qué aguante, 20 personas llegaron al final de... ¿Y aplaudieron las 20 personas? Sí, aplaudí, y cuatro... Había que darle premio. Cuatro trabajadores quedamos. No, sí, desgraciadamente no se pensó... Es que no sabías cuántos podían llegar. Claro. ¿Cuántos premios podés tener? Digamos, inclusive la idea era quizá no llegue nadie. Quizá después de dos películas no haya más público. Muy en contrario de eso, muy en contrario, o sea, la empezaron viendo, eran más o menos los números, eran el doble. Cuerpos Invadidos, que fue la última película, la empezaron viendo 80 personas. Sí. 20 quedaron en el camino. 60. Perdón, 40 personas empezaron viendo y 20 se fueron. Pero la anterior fueron 80, que fue El Enigma de Otro Mundo. Había 80 espectadores, lo cual está excelente. Sí, porque digamos la hora, a las 4 de la mañana. Sí, 3:50 de la mañana. 4 de la mañana, 80 espectadores al aire libre en un bosque. Y Diabólico, había 300 personas viendo. Que fue a las 2 y pico de la mañana. A las 3 de la mañana. Sí, 2 y media, 3 menos cuarto. Pesadilla en lo profundo de la noche... Ahí había 400, 500 personas. Claro. O sea, viendo Pesadilla. Terminaba y se iba gente, ¿no? Como decían, bueno, una peli más y nos vamos. El problema que tuvimos es que fue la tercera noche, fue la más fría. Hacía bastante frío, había caído rocío. Ya era como medio un la primera noche, que fue la noche del jueves. Las primeras dos noches estuvieron geniales. Y la segunda también, la del Exorcista también. Pero sobre todo la primera... Hasta las 10 de la noche estabas en remera, al aire libre. Y lleno de gente, que claro, era novedad, era a ver qué pasa. Entonces estaba todo Pinamar ahí, más visitantes y etcétera. Estuvo buenísimo. La verdad es que la respuesta del público fue abrumadora. Y la repercusión con cualquiera que hables, todo era como muy... muy estimulante, ¿no? Salvo los precios, ¿no? Digámoslo. Bueno, como todos carritos, sí, sí. Argentina 2019. Argentina 2019, Pinamar. Sí, Pinamar. 2019. Y carritos, tipo en un evento extraordinario, imagínate. Sí, que sí, igual sí. Cuando empezás a pensar. No vamos a hablar de números. ¿Cuánto te cobrarían lo mismo acá en el Lollapalooza? No, claro. Es muy probable que sea más barato, inclusive. Sí. No quiero ni acordarme de la lista del menú, que era hamburguesa vegana. No, había hamburguesa. La comida riquísima, la cerveza, sí. Todo era, y aparte mucha variedad, muchos carritos. Eso estaba perfecto. Pero a la hora de gatillar, cacho, no sabes. Uf. Madre mía. Sí, bueno, pero más o menos lo que cuesta era así. Comer afuera. El otro día en desayuno también pasaba lo mismo, ibas a un barcito y te rompías el orto. Pero bueno. Costa Argentina. Uno me hablaba de que había pagado un gin 250 mangos. Un gin tonic. Un gin tonic. Qué sé yo. No sé si es. No sé si es caro o barato. No sé, ya a esta altura no sé nada de precios. No sé. Pero alguien que es amigo de los gin tonics. Me lo decía con sorpresa. Alguien conocía. Claro, un conocer. Blood Window Pinamar terminó siendo entonces una experiencia muy interesante. Una fiesta. Habrá que ver qué continuidad tiene esto. Esperemos que la mejor. Contaremos por acá y incitaremos a todos a que vayan, porque la verdad es que si se repite esta estructura es imperdible. Igual, ojo, bueno, que ¿no? Lo que pienso es que si el año que viene se repite, y ojalá lo sea, porque para mí fue un éxito, y para sacarle provecho y para darle mucho empuje y demás, pero tiraron todos los clásicos habidos y por haber. Hay 8 millones. Ya sé que hay 8 millones, pero. Hay 8 millones más, no dimos Halloween. Sí. Tenés todas las otras martes 13, tenés está bien, pero el regreso de los muertos vivos, tenés sí, digo, casi no hubo zombies, hay películas, hay muchas más. Pero ¿qué, sí es cierto que qué fue muy poderosa. ¿De vampiros o algo? No, no hubo de vampiros, no hubo casi comedias. Fue como algo más bien serio, o sea, o comedias como sí, como Hombre Lobo Americano, un Hombre Lobo Americano o... Pero no sé, se pasó. Yo vi Diabólico entera. ¿Te acordás de alguna reacción en particular de gente que vio por primera vez alguna de las películas y o le gustó o no? Porque puede ser, porque, no sé, a mí me sorprendería que alguien salga diciendo de Gremlins diciendo no me gustó, esas cosas raras. No sé si pasó, pero me llama la atención. No sé, yo vi a alguien saliendo de Blair Witch diciendo me reí más de lo que me asusté. Y yo digo, ¿qué película vio esta gente? Yeah. Yo me acuerdo de... No la volví a ver, pero me acuerdo de asustarme mucho con Blair Witch. Y aparte la idea de ver Blair Witch, que transcurre en un bosque, sí, y verla en un bosque de noche, era una idea genial. Bueno, pero hay gente que se rió. Sí, bueno, digamos, también ¿no? son todas películas clásicas que asustan de otra forma. Blair o Witch ya no asustan. Tiene 20 años. Bueno, claro, pasó, hubo un momento muy lindo, martes 13, que fue la primera que dieron el jueves a la noche, que es una película... Que la gente le llamaba la atención, mucha gente se reía. Y se le regalaba a la gente la careta de Jason. De buena calidad, una buena careta. Calidad, entonces sí. Estaba lleno de pibes con la careta. Con la careta de Jason mirando la película. Una película en la que no está Jason. Pero bueno, eso es un detalle. Sí. Es un detalle. En la primera no es el asesino. Pero una cosa. Cagaste la película, bueno, todo. Oh, el spoiler de martes 13. Una película que tiene 39 años. Bueno, había mucha gente ahí que no la había visto nunca. Que es la gente toda, que hizo qué. Casi toda. ¿Hizo qué? Hizo algo muy lindo. Más allá de estar incómoda. No importa de quién fue la víctima. No, claro que no. Tan incómoda en las partes, muchos asesinatos, como que mucha gente se reía. Porque claro, es lo que dice Pablo. No provoca 40 años después el mismo efecto. Eso que en el momento estás viendo por primera vez. La idea del slasher mucho no existía. Y hoy ya es algo, un lugar común. Pero hay un momento en que un personaje a otro le corta la cabeza. Y era un momento tenso, donde típica de que el espectador está diciendo ¡uy, cuidado! ¡Uy! Que vos querés que bueno lo liquiden de una vez porque se está poniendo denso. Y lo liquidan. Le arrancan la cabeza y la gente estalla y se pone a aplaudir. ¿Vos sabés lo que era ver, no sé, 800 o 1000 personas aplaudiendo Marte? 13. Fue un momento muy, muy, muy loco, muy bueno. Y también, no voy a spoiler nada, pero en martes 13, en esa. Ah, no lo dijimos en el otro. Hay un final, hay un susto al final que yo sabía exactamente cuándo venía y me puse de costadito para ver la reacción de la gente. Ver un cagazo colectivo es algo espectacular. Ver el salto nivel Carrie, sí, que sí, también sí. Se dio Carrie también. Pero... me hubiera gustado mucho ver sí. ese susto también ahí, pero no, son esas cosas muy lindas que permiten estas cuestiones. Sí, fue una grositud, la verdad que se pasó muy bueno, y además la ciudad está buenísima, yo no conocía, por lo cual no pude pasear lo que me hubiera gustado, pero fue una muy buena experiencia. Me hice una caminata en la playa, en el agua, en bermuda y remera, en pleno abril, una cosa insólita, esas cosas. Sí, el clima acompañó. Sí. Pero bueno, la idea, si se hace en el año que viene, va a ser seguramente hacerlo más temprano en el año para que el calor sea más cercano y acompañe, y no padecer la noche de frío que se padeció en esta maratón, que igual... Hubo gente que la vivió en columne, hubo gente que se llevó bolsas de dormir, inclusive armaron en una lomita, armaron una carpa, un iglú, sí. Y había gente adentro de la carpa viendo la película, lo cual me pareció grande. Sí, genios totales. Nada, una muy buena experiencia y eso está seguido ahora por exhibiciones de las películas que se dieron en el Festival de Sitges, que se dieron todas también estas, o casi todas se dieron en Pinamar. Nada, veremos qué pasa, ojalá se repita. Bueno. Sí, sí. Bueno, la próxima... Ah, yo quiero pedirles que vean una película, a ustedes y a los espectadores. Para la próxima. Tarea para la casa. La de Julio Medem, nunca más, ¿no? Ya, no, por favor. Ya abandonamos esa... Todos la empezamos y todas la abandonamos. Creo que se cayó por sí sola, no hubo que empujarla. Otra tarea entonces. Sí, la película en cuestión se llama Hidden Man. La dirige Xiang Wen, pero eso no importa. Hidden Man, hombre oculto. Ajá. Es una película de China. ¿Está en Liberarte? Está en Liberarte, Jiffy la tiene. Mira. Les cuento ya. Anoten Hidden Man, véanla para la semana que viene. Es una de las mejores películas que vi el año pasado. Es pura diversión. Bueno. Y ojalá se haga más cine así. Véanla y la discutimos la semana que viene. Lo mismo ustedes, tarea en su casa. Me encanta cuando dice la semana que viene. Sí, ¿no? Sí, sí, podemos grabar en junio. No importa, siempre es la semana que viene. Está bien. Bueno. Si nosotros no damos sensación de continuidad, ¿quién? Bueno, adiós. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Y yo en un segundo más. Chao.